proceed, cause this is what you need. Plegarias no son escuchadas. Reggae style, cumbiazón, te traigo revolución. Donde quiera que lo escuchas, te gana mi rebelión. Reggae style, cumbiazón, te traigo revolución. Donde quiera que lo escuchas, te gana mi rebelión. Comer, ya está el grito de la gente que yo pone al poder. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los que ofrecen el bank? Y ya cuando son electos nos dan la espalda y se van. Cuanto más vamos a tener que aguantar, que se mueran nuestros viejos soportando la maldad. Cuanto más vamos a tener que aguantar, que se mueran nuestros viejos soportando tanta maldad. Y a ritmo de reggae recibimos a la agrupación ecuatoriana Alma Rasta y su tema Fuerza de la Trinidad. Solución y busque siempre la mirada del emperador.